poder estar con nosotros hoy acá en la radio La Mosquitera. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Me escuchás bien? Alejandro te habla acá en el estudio. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, bien. Y volviendo al entrenamiento. ¿Qué tal la semana después de este ascenso? ¿No? ¿Jugar el domingo, no? ¿Frente a Banfield? Sí, sí, la verdad que, bueno, una semana más tranquila. El primer objetivo se logró, que era ascender. Y bueno, la idea es no relajarnos, ni que tampoco los muchachos se relajen. Y bueno, poder lograr el campeonato, que eso le daría un plus y le daría mucha más importancia a la campaña que han hecho este grupo de jugadores. Claro. Diagramaste un equipo con los pibes, ¿no? Como dice acá en la página, nosotros seguimos la página Sentimiento Cacique. De hecho, hace un ratito escuchábamos un audio que nos siguieron la gente de Sentimiento, la página de Gabriel Marringa, un amigo de la casa, que decía, vamos los pibes, ¿no? Como que sean... Sí, sí, en realidad la idea era hacer un mix con jugadores del club y traer... Nosotros tuvimos el torneo pasado y se nos escapó por un punto. Entonces... los dirigentes apostaron al trabajo, al seguir con el proyecto, y como te decía, armar un mix. Trajimos un par de jugadores número puesto, donde le dieron el toque de calidad, le dieron la experiencia que por ahí este grupo necesitaba. Y después, como vos decís, la mayoría son pibes del club. Hoy en día creo que la mayoría de los clubes de Mendoza hay que fortalecerse a nivel inferiores. La mayoría de los clubes tienen que trabajar con pibes del club, porque económicamente los clubes no están muy bien, entonces está todo muy difícil, y si a eso le agregás que no trabajas bien en inferiores, no jugás con pibes del club, se te hace muy difícil. No podés todos los años traer 15 o 20 jugadores, para el torneo que sea, ¿no es cierto? Entonces creo que es un momento como para que la mayoría de los clubes puedan seguir trabajando con inferiores y seguir apostando a lo que es la materia prima del club. Creo que sí, también hay muchos clubes que están trabajando muy bien en ese sentido, entonces eso es positivo. Eduardo, ¿y cómo se diagrama, pensamos, un equipo que en marzo, abril estuvo... jugando el Federal C de un buen torneo el año pasado, el 2017, ¿no? Que clasifica y le da una participación en este 2017, en el Federal C, y después al mismo tiempo estar jugando en una B, ¿no? De la liga. Y es difícil, sobre todo para Guaymallén. Uno conoce el club después de haber estado muchos años, de haber jugado muchos años en ese club. Somos conscientes de que Guaymallén siempre ha sido un club que ha estado en torneos importantes, donde siempre en los torneos federales ha sido protagonista. Pero bueno, la circunstancia se da que estaba en la B de Mendoza. El otro día lo comenté, no sirve mirar para atrás y ponerse a pensar o decir de quién es la culpa, si es de tal o de cual. La realidad era que Guaymallén estaba en la B de Mendoza, entonces había que afrontarlo. Sí, entonces creo que este grupo de jugadores tomó mucha conciencia de lo que se estaba jugando, de que no merecía tanto el club como este grupo de jugadores estar en la B de Mendoza. Entonces lo tomaron con la seriedad que corresponde, con el profesionalismo que se corresponde, y por eso se logró el ascenso. Y se viene haciendo una gran campaña. Quieren los chicos ser el campeón, ¿no? El otro objetivo que tiene pendiente. El otro objetivo es ese, sí, claro. Seguro que es ese. Y es lo que por ahí uno trata de hacer hincapié. Más allá del ascenso, también es importante cerrar el torneo con buenos partidos y terminar de la mejor manera para el bien del club, para el bien del personal de cada uno de los pibes, para la confianza de cada uno. Entonces... hoy por hoy el objetivo es sumar lo que más se pueda como para poder terminar, si se puede salir campeón y terminar invicto. Eduardo, ¿sabés que cuando comenzó este torneo clausura en lo que es la primera A de la liga, se rumoreaba que iban a juntar, que no iba a existir más la B. ¿Vos lo hubieras visto positivo eso, que existiera solamente el torneo A y no la B? Mira, es difícil, porque uno por ahí no está metido en lo que es la liga, en distintos clubes. Sí creo que tiene que haber un cambio, más allá que sea la A o la B, tiene que haber un cambio general, porque la verdad que cada vez el fútbol de Mendoza se está muriendo. Hay canchas que realmente son impresentables. Sí. No importa si jugás la A o la B, claro. Son impresentables. Entonces, más allá de que sean jugadores de inferiores, jugadores que algunos son profesional, otros no, hay canchas donde directamente no tienen ni sanitarios. Entonces me parece que es una vergüenza para los jugadores.